El carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocina Manuel Pérez Tasto y siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos, ver a conocer lo último en relojes Dubar y nuestras propuestas en joyas de plata, Lueli, Romojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela La Cárcel, teléfono 856-09-2419. BIG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 956-460830. Sus pies en las mejores manos. Y Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Ya estoy ahí, las autoridades parecen que advierten. Nos fuimos a sacar bomba un día después de comer. Flechao cogimos pa' saco y solo metimos el pie. Salí del tirón corriendo pa' liarme en la toalla. Y cuando nos dimos cuenta, había más gente que en una playa. Paparazzi, periodista, reportero y famosilla, nos quedamos todos flipados cuando vimos al parrilla. Y todo el mundo se pregunta qué hace allí comiendo tapa. Es que estaba de crucero y había llegado. ¡Lo veo! En el barco pirata. Yo te puedo adivinar que el cupón te tocará. Yo te puedo adivinar que los buenos te pondrán. Pero si te echo la carta y me pide un empleo. No lo veo. Me comía. Para. Tenemos en nuestro pueblo una poli bien preparada. Aunque muchas veces no nos valgan para nada, casi siempre la lían va, y en el caso que sea, lo mismo si van a un fuego que si van a una pelea. Vale Lechaga, Borrego y el Sarguero, allí estaban los cuatro, cagaditos en el suelo. Ellos no se esperaban, casa ahora entraron majaretas. Y menos que se volara un peruano. ¡Lo veo! Con una metralleta. Yo te puedo adivinar que el cupón te tocará. Yo te puedo adivinar que los cuernos te pondrán. Pero si te echo la carta y me pide un empleo. No lo veo. De las cinco agrupaciones que tendremos en el Carnaval de Ubrique de manera oficial, ya saben, y si no lo contamos nosotros, que tres repiten y dos vuelven. Además de la comparsa de las niñas, el cuarteto de David Benítez regresa a la fiesta después de dos años de ausencia, además de lo obligado por la pandemia. Lo hace con un grupo consolidado, ¿no?, al que se une Juan Cristóbal Chacón, que el pasado carnaval estuvo presente con un romancero, y que se une al propio David, a Daniel Carretero, a Antonio Guerra y a Miguel Corralero, que también ahora le preguntamos, pero también ha estado ahí en otras ocasiones. Lo que hay que ver es el nombre con el que se presenta y que llega tras la madre que os parió en 2019, y si los quieres saber, pregúntale a Isabel, ¿lo ve o no lo ve? Eso que del cual hemos escuchado esa tanda de cuple. Han sido los últimos proyectos de David Benítez, y que, bueno, pues va a ser uno de los dos cuartetos que encontremos de entre las agrupaciones oficiales. Una modalidad que prácticamente siempre ha tenido su representación, pero que desde 2014, estaba echando la vista atrás esta mañana, desde 2014 no coincidían dos cuartetos en un mismo carnaval de manera oficial aquí en Ubrique. Bueno, pues con todos ellos vamos a hablar en el día de hoy. Antonio Guerra, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Carretero, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Y David Benítez, David, buenas tardes. Buenas tardes. Que nosotros, al menos yo, me empeño siempre en decir el cuarteto de David Benítez, pero David Benítez siempre se empeña a decir que es el cuarteto de todos, ¿no? Sí, siempre digo lo mismo, porque en verdad es a ti. Aunque unos saquen más, otros saquen menos, pero luego, entre todos, hacemos el cuarteto, a ver, me entiendo. Uno da una idea, otro da, pues esto no me gusta a ti, pues esto por aquí, pues esto por allí, y así vamos, ¿eh? Además, creo que Daniel, los últimos años ya escribías tus cuplés, ¿no? Estuviste aportando a nivel de cuplé, incluso música también, no solo letra, ¿no? Sí, sí, seguimos igual. Lo hacemos todos nosotros, entre todos hacemos la música, los cuplés, sacamos las parodias, todo, entre todos. Participamos bastante. Cada uno aporta un poquito. Bueno, dos años de parón, añadido al de la pandemia, tres. A nosotros se nos ha hecho largo, a vosotros imagino que también, ¿no? Un poquito, bastante. La verdad que un poquito, bastante. Bastante largo, sí. Sobre todo por eso, ¿no? Porque al final son circunstancias personales ajenas a la voluntad de vosotros, ¿no? Que sí habríais querido estar, ¿no? De hecho, bueno, contadme un poquito. Hombre, te digo una cosa, nosotros después el año pasado, claro, el año pasado estábamos preparando, ensayando, vamos, que fue ya para salir, ¿no? Estábamos, no, antes, fue antes. Sí, diciembre o así, ¿no? Y ya pasó lo de mi hermano y tal, y ya lo tuvimos que dejar. Pero estaba preparado, claro. Y lo mío de la con las etnias de disco, que al final que me iban a operar, esperando, y todavía mira por dónde voy. Esperando. Esperando. Hemos escuchado un paso doble de Frank Quintana, ¿no? Precisamente, que cantaba ayer con el paseíto, precisamente a las listas de esperas, calidad, calidad. ¿Cómo habéis vivido estos dos años sin salir? ¿Cómo lo habéis pasado? Tú sabes, aquello, esperando el día para poder salir, que se arreglaran todas las cosas y pasara todos los rollos, ¿eh? A nuestra manera con también. Siempre con ganas, pero tú estás. Nos vamos quitando el gusanillo con la siticota un poquito, que si te vas a sorizar, te disfraza, que para quitarte el gusanillo, pero después cuando los veáis montados y el otro, es cuando te entra de verdad. Dice, hijo puta, me cago en la puta. Bueno, esto ahora lo censuramos, Dani, ponemos el pitillo de para que no se escuche. Que eso ha sido. El pollo de los Molinas. Ay, eso ha sido lo peor, el ver a los compañeros subir al escenario. La verdad que sí. Y también un poco grupo, el último año. Se quedó la cosa muy, muy descafeinada, con tres nada más. Entre una cosa y otra. Podríamos haber sido un poco más. Y las ilegales, que hay muchas ilegales, a veces anima, hombre, que esto. Y yo, pero ilegales no, callejeras, que esto no es legal ni. Bueno, pero como dicen, ilegal, como se dice, ¿no? Aquí no brille, ¿no? Ilegales. La misma mierda en verdad, pero. El toque tienen que animar y tenemos que ir para adelante todo y punto. Ahora vamos a hablar de todo eso. ¿Cómo ha sido la vuelta a los ensayos? Bueno, ya el año pasado habíais ensayado, ¿no? O sea, sí. Estuvimos ensayando dos meses por ahí, ¿no? Sí. Más o menos. Y ya está, lo tuvimos que dejar. Y este año, pues nada. Después de feria, vamos a ver si lo hacemos para allá, para acá. Venga, pum, pum, pim, pim. Esta idea, la otra, la que teníamos no valía ya. Pues a coger otro tipo nuevo, otra idea, y a montarlo de nuevo. Y ensayar, y ya está. O sea que la idea que tenía. Pero este año hemos empezado más bien tarde, ¿no? Lo que empezamos a ensayar en el 2020 va a salir, lo hemos cambiado entero. Esto ya no venía con lo claro, con, ya, ya no valía, servía, no, coincide, ¿no? Porque no, tú sabes, no. Era pasar tiempo, no pasan cosas y los personajes se van de. Se quedan ahí, son anacrónicos, país, ¿no? Del país. Es que ya empiezo yo a pensar, ¿no? En gente que se ha ido. ¿Cuál era el nombre de ese año? Lo que hay que ver. Ah, vale, no. O sea, que es el mismo nombre pero con otro. No. El año pasado no teníamos ese nombre. El año pasado nos íbamos a llamar, ¿cómo era? Ya estoy yo aquí, ¿no? Ya estoy aquí. Ahí. Íbamos a ir de Rey Emérito, que venía de Abu Dhabi. ¿Sabes lo que te digo? Y Corina. Y la, te, tú, espérate tú. Hemos tenido que dar la vuelta este año. También este año, los ensayos nuestros han sido exagerados, porque hemos ensayado nada y menos. Hemos estado más tiempo riéndonos y diciendo pamplina que lo que ensayamos. El año que menos he ensayado, te lo juro. Lunes y miércoles. El año, porque teníamos que empezar tarde. Sí, no teníamos salón para ensayar. Y sí, otro año hemos estado después de feria, Binder, Tirón. Hemos empezado final de octubre. Final de octubre hemos empezado. El 22 de octubre. De octubre. Nos dejaron el salón por fin. Le vamos a dar las gracias, también tengo que dar gracias a la Peña Flamenca. Esto sí, esto sí. Y al ayuntamiento, porque nos han dejado el salón la Peña, y en especial a Manolo y a la señora, que son los que nos aguantan todos los días las llavecitas. Abre, no, cierra, no, tú sabes. Hay que darle las gracias por uh-huh. esas cosas. Pero que este año los ensayos han sido muy buenos. Son muy buenos. No hacemos nada. Cortito. Cortito. Que fijaros que yo creía que la idea que teníais en 2021 era la misma como que habéis ido posponiendo. No, para nada. Diferente, todo nuevo. No ha podido ser, ¿no? Todo nuevo. Ideas, repertorio, todo nuevo. De hecho, os iba a preguntar, oye, ¿y os han servido parte del repertorio? No, nada. O sea, es todo nuevo. O sea, que me tiráis un poco todo eso, porque yo no sé por qué, con quién me había, no sé. También muchas veces cuando me encuentro a este hombre, a David, no sabe lo que le está contando de verdad, lo que está contando de mentira y lo que le está contando de verdad. De mentiroso, eso está anulado. Todo lo del año aquel, del 20, anulado. Uh-huh. Todo nuevo. Y más localista, este año. Pues no te lo voy a dejar caer por ahí, porque antes era más nacional, venía el rey, Corina, tú sabes. Ahora somos una óptica del pueblo. Menos uno que no ve, pero bueno, es de... Bueno, os gusta la vista, porque si los quieres ver, pregúntale a Isabel, ¿lo ve o no lo ve? Estáis ahí jugando con... Descartamos entonces que es una segunda parte de aquel cuarteto. No tiene nada que ver. Lo que hay que ver es una óptica. Un oculista, un poquito cabrón. Después tenemos a uno que es un cegato que no ve nada. Y a uno que ve hasta los traspuestos. La muchachita que te hace las revisiones y la mujer que viene con él. Pues ya está. Ese es el cuarteto. Pues ya está, pues ya nos vemos en el Fatou, ¿no? Ya hemos contado un poquito. Lo que hay que ver, es que es localista, tela, ¿eh? Contadme un poco cómo se ha fraguado el grupo. Vosotros tres, si os mantenéis del último cuarteto, del año 2020, se ausenta Daniel Benítez y entra, vuelven Miguel Corralero y Juan Cristóbal Chacón, que estábamos hablando, David, fuera de micrófono, en el año 2011. Fue la última vez que estuvo contigo Juancri en el cuarteto. Dior hizo el pedido en 6 días y el séptimo trabajó. Descansó. Ahí salió conmigo Juancri. Pues contarme un poquito. Y cómo... Guerrita también salió. Sí. También estabas ahí. Sí, Guerra también estaba. Pues y Bubu, ¿no? Y el Bubu. El Bubu, sí. También. Los cuatro. De costureras, sí. Pues contame un poquito este año cómo se ha fraguado el grupo. ¿Lo teníais hablado de agua? Era una fragua. Pues el grupo como siempre, porque siempre somos los mismos, a ver si me entiende, que siempre Guerrita, Flaque y yo, Miguelito como ha estado con las niñas, que por las edades de las niñas, pues no podía dejarla sola y tal, ya como puede, dejarla sola, pues otra vez con nosotros, que Miguelito siempre ha estado con nosotros, aunque no haya salido con nosotros. Y luego, pues este año, pues el año pasado, nos hacía falta, teníamos un tipo muy guay para el One Cream, para que, ¿no? Y que Plaqui quería salir con Juancri un año y tal y cual, pues venga, vamos a llamarlo, pum pum, le hicimos compromiso. Me costó un huevo convencerlo, las cosas como son. ¿Sí? Sí, no quiere. Si le pego, lo que pasa es que era muy grande. Y te vino ya con nosotros. Y pues este año, pues como hemos vuelto antes allá, pues venga, el largo también, que el tipo este también le viene para el largo. Eso, porque tú más o menos un poco, cuando tienes la idea, luego ya vas buscando personajes y... No, yo busco la idea, Plaque y yo, en verano así, pues que yo podíamos ir de esto, pues no de lo otro, pues si vamos de esto podemos hacerlo, enfocarlo por este lado, no es que... No, pero si vamos de aquí, míralo, por pum pum, y ya, pues cogemos, pues venga, esta es la idea, y ahora yo digo, pues venga, un personaje, no es que, pues este lo hace guay al Plaque, pues no es que, pues para Guerra, pues este para mí, que, pues este para mí, este para... Como ya conozco cada uno cómo reacciona, pues a ti le voy dando tu juego también al personaje de cada uno. Es Guerra, como siempre, de muy... En lo que te toca. Bueno, el último año no. Pleno. El último año no. Iba de todo lo contrario, porque iba de militar. Sí. Pero cuando hay una mujer, toma ya. El año que viene te vamos a vestir de esparreguera. El año pasado había dos mujeres y eran David y Daniel, o sea que te libraste. ¿Es una no salido de mujer? Cuenta, mira, ve. Sí, es que menos ha salido, de muy. Dani, el reparto de papeles o la asignación de papeles es una de las claves del éxito de este cuarteto, porque luego cuando lo ves es que dices tú, le vienen que ni pintado. La verdad que sí, porque a la hora de montarlo le vamos dando el personaje a cada uno adecuado a él mismo, ¿sabes lo que te digo? Para que después... Para que pueda defenderlo lo mejor que pueda, ¿sabes lo que te digo? Y se reacciona mejor. Por lo demás, perfecto. Y este año, como somos 5, estamos acostumbrados a 4, pues se hace como más corto la cosa. ¿Mm? Se aprende hasta más ligero, porque yo ya lo digo ya aquí ahora. Hay 5. Están las letras más repartidas y ya no las devuelve. Y no se te hace ni tan pesado ni para aprenderte, porque no lo ensayas nada y lo sabemos todo. Que es lo guay. Eso, que venías diciendo que había ensayado poco, pero sin embargo David me dio el otro día, tenías el repertorio ya muy bien completo, metido, ¿no? Completo, más que repasar. Lo tenemos todo. Lo que nos queda es plan de forillo y atrezo y cosas. De aquí al día 9. Bueno, aunque lo tenemos que tener eso antes del 9. Es lo que más pesa de estas semanas previas, el tema del disfraz, el forillo. Cuando llega estas dos últimas semanas o las tres, esto es una discusión toda la noche. Cuando no uno es otro, cuando no otro es el otro. Y más aquí, que te cuesta mucho trabajo encontrar las cosas. Mucho por internet este año y mucho. Y yo no fallé un viaje de cosas, ¿eh? Esto es verdad, ¿eh? Claro, pero. Estoy igual que la de hoy. Te llama hoy para decirte que. pero bueno, es otra cosa, ¿eh? Es un poco lo que estáis metidos ahora, ¿no? En la elaboración del tipo del disfraz y del forillo, sí. que bueno, también es una de las cuestiones, sobre todo el forillo, ¿no? Le dais ustedes vuestro... Pero este año hemos cambiado de formato de forillo. Porque como ya hay más preparo en el colegio y tal, pues le damos el pin con la imagen y el visual. Vamos a hacerlo. No hay que hacer forillo ni nada. Vamos a hacer. Es que esto también era otro follín, ¿eh? Con la pantalla. No es verdad, me estáis vacilando otra vez. No es verdad. No, te digo, ¿eh? El forillo va a hacer la pantalladita que tiene el colegio allí puesto en. La proyección. Ahí. A la parte que poner unos complementos un poquito, tú sabes. Claro, porque luego también tenéis vuestras actuaciones fuera del Fato y también. En verdad, en montaje vamos a hacer para allí nada más para el día 9. Lo demás, ya cuando vayamos a las calles, eso no podemos ir con tanto. Con tanto instrumento, tantas gafas y tanto escaparate, no podemos llevar. Y para montar una óptica y ese vitrino. ¿Dónde vamos nosotros? Hombre, si buscáis uno con mucha nariz, hace la mudanza de la óptica, la hace de un viaje, ¿no? Tiene que hacerle las gafas a tu cometa. Que el cuarteto, la idea era, estaba pensado en un primer momento para 5 componentes o sí, para los 5, sí, vale. Desde 2020 estábamos los 5. Juan Cri el año pasado que estuvo con el romancero, a ver si le da tiempo a venir que nos cuente un poquito de eso. Y bueno, estábamos hablando también del reparto de los personajes. Ya de por sí, el cuarteto se espera con ganas, suele tener una buena acogida, ¿no? El vuestro. Este año, después de 2 años, ¿habéis notado eso en la gente? O sea, una vez que ya se han enterado, ¿cómo ha sido? Sí, nos están esperando, seguro, ¿vale? Porque quiera que no, pero siempre. Nos esperan. Uh-huh. David. No, yo a mí, como siempre, como todos los años, ¿sabes? Que no, ni he notado más ni he notado menos. No, bueno. Lo que sí tengo más ganas de que empiece ya el rollo este que otro año, ¿no? Pero ya está, por otra cosa, ¿no? Como siempre. ¿Y Dani, tú? Yo, a mí, la gente, yo voy por la calle y me dice, hay cuarteto este año, qué guay, no sé qué, estaba deseando que hubiera, me ven con la guerra por ahí, y la gente me dice, huele a cuarteto. Y así, todo el mundo. Me pregunta por el cuarteto, que si vaya a salir este año, que si sale. Montones de gente me han preguntado. Es que el público suele ser muy agradecido con vosotros, ¿no? Con vuestro cuarteto. O sea, estaba repasando actuaciones anteriores en el Fatou y es abrir cortina y el público ya. Está bien. Es que de lo que se trata, tío. No, tú tienes que darle al público algo, ¿no? En condiciones, que han pagado una entrada y todo el rollo. Pues la verdad que te digo una cosa, que no por nada, pero nosotros siempre que hemos ido, que si porillo, que si esto, que si lo, siempre hemos sorprendido a la gente con el, y mira que lo que llevamos una porquería, vamos. No, hombre, pero que por lo menos una cosa que no te espera. Te abre la cortina, la agrupación, todo negro ahí, ni nada, ni nada. Otra agrupación igual, salimos nosotros y tiene aquello todo transformado, pues ya está, pues ya, pues esto nada más la gente. Pero, claro, ¿no? Pero que la gente es propensa o está muy abierta siempre a escuchar el cuarteto, ¿no? Pues yo creo, yo te digo una cosa, que ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que bastante gente, porque tú sabes de que todo el mundo, que yo formo el taco, que yo que no sé qué, que no sé cuánto, un año, otro año, ¿me entiendes? Y pues sí, pues está la gente como... Que esa predisposición, claro, que esa predisposición a vosotros que estáis arriba del escenario os ayuda, ¿no? Hombre, esto nos motiva a nosotros mucho también, a la hora de hacer las cosas y todo el rollo... Porque recordamos... También porque tú también, yo qué sé, yo a la hora de cuando estoy escribiendo, no pienso nada más que la gente cómo reacciona, ¿no? Y entonces, pues, como ya uno le tiene cogido como castierrollo al ambiente, ¿no? Pues ya sabes lo que meterle para que la gente... Como que vas preparando un poquito el chiste final, sí, sí, ¿no? Más o menos, sí. Uh-huh. La verdad que sí. Otra de las claves, el humor muy local, muchas referencias a ubriqueños, más o menos ilustres, ¿no? Eso ayuda mucho también, claro. Bueno, el repertorio local, pero no quiere decir que mentemos ahí ahora a Tokiski. No, pero que sí que os funciona siempre el hablar de cosas cotidianas del día a día, que a lo mejor el que esté fuera de Ubrique incluso le cuesta un poquito de trabajo de pillar. Claro, ¿no? Que no sea de Ubrique, no. Depende del año. Algunas cosas sí y otras no. Depende del año. ¿Y qué creéis que os funciona mejor? Cuarteto que, Dani, ¿qué creéis que os funciona mejor? ¿Cuando habéis sacado un cuarteto más local o más general? En general es mejor. ¿Qué depende? Incluso para aquí, para local. Depende. Si tú lo sacas local aquí para tu pueblo, nada más que no salgas de aquí, es lo mejor que puedes hacer. Porque ya todo el mundo lo entiende, todo el mundo se ríe. Aquí dice Pepito de la esquina que vende cupones y la gente se ríe. Y eso se sabe. Mientras uno nada más ya se ríe la gente. Puedes decirle el mote de un pájaro, de un árbol, te ríes. Uh-huh. Pero ahora si tú estás haciendo un cuarteto porque tienes programado de salir a algún concurso o a otras cosas, pues ya no lo puedes hacer local. Ya es a nivel más abierto, ¿sabes lo que te digo? Pero que a vosotros, ¿qué creéis que os ha funcionado mejor? ¿Cuando habéis apostado por una cosa más local o más general? Las dos nos han funcionado. Nos funcionan las dos, pero yo creo que nos funciona mejor que no sea tan local. Sí, yo creo que sí. En la verdad, funcionaba. Y eso, porque tú date cuenta una cosa: la chorizalla, esto se pone trompetado, vienen agrupaciones de arco, de esto, de lo otro. Luego escuchan a uno, escuchan a otro. Y si no sabes quién es, no se ríe, porque no sabe dónde va el chiste, ni la gracia, ni. ¿Sabes? Mm. Sin embargo, si es a nivel nacional, o no tiene nada que ver con. Porque tú le puedes sacar un cumple a la estufa. Y una estufa la conoce todo el mundo, ¿me entiendes? Mm. Pues este tema. Luego eso, que gente a lo mejor que no ha estado durante el año en Ubrique porque trabaja o estudia fuera, al final te encuentras la choriza y agradece también ese tipo cosa, de humor, exactamente, ¿no? Y los que vienen de afuera y todo esto. Vamos con dos cuestiones. Me manda nos manda Jesús el bombo de la chirigota de Ale Román, de la chirigota del boliche. Dice: buenas tardes, vamos con ese pedazo de cuarteto que tiene ganas de saber qué pasa. ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa? Pues qué pasa esta tarde y sobre todo qué pasa en este carnaval. Bueno, el mensaje de ánimo de Jesús, que bueno, pues, a ver qué pasa con ello. Gracias, Zuli, gracias. Y vamos a estar, que decíamos que Juancris iba a poder estar, pero lo va a hacer por teléfono. Juancris, ¿qué tal? Juan Cristóbal Chacón. Pues nada, aquí estamos apoyando a esta gente un poquito. Hay que ver lo que haces por no verle la cara a esta gente, ¿eh? Ya te digo. Yo doy hasta dinero. Oye, sí. Estábamos hablando del cuarteto, de Dios hizo el pedido en 6 días y el séptimo trabajó. La última vez que saliste con algunos de los que tengo aquí en la mesa. Sí, con algún insurrecto de esos sí salí con en el cuarteto. Sí. Oye, ¿qué te ha llevado otra vez a decirles que sí? Pues nada, que me han engañado, como siempre. Yo tengo mis proyectos, tengo mis cosas que hacer y me engañan y me llevan al huerto. Y nada, decir una cosa, que todo lo que han dicho ahí en todo es mentira. ¿Lo de la óptica también? todo, son mentiras. No, no hacerle caso, pero de nada. Yo creía que lo de la óptica era la única verdad que habían contado. ¿Qué va? Tú le vas a hacer caso a esta gente, no tienes nada más que mirarle la cara. Juan Cri, el año pasado, romancero, te veíamos con ese romancero pregonando, sobre todo, al menos en la Chorizá fue donde yo te vi, creo que también estuviste en el Acapulco el día siguiente después de la Chorizá, ¿no? Sí, ahí hice algo, me picó el cruzadillo y digo, bueno, venga, vamos a tirar vamos a tirar de veteranía y vamos a sacar algo. Y no me dio tiempo a aprendérmelo y lo hice un romancero como lo antiguo que iba leído. Porquería. Y nada, total. Pero bueno, David está diciendo que es porquería. Pero es porque como el Sherry, se la ha pegado. Como dice él siempre. Se la ha pegado el Sherry este año. Lo de... Sí, eso lo trae desde que nació. Cantó fuera y todo en la Sauceda. En la Sauceda, sí, que es verdad. Tuviste bolitos, ¿no? Sí, es un bolo en la Sauceda. Juancri, ¿cómo ha sido la vuelta al cuarteto? ¿Cómo está siendo los ensayos y demás? Pues la verdad que sí, porque mira, son recuerdos de hacía ya años que no salía así en plan legal con el ayuntamiento y todo eso. Ya hacía bastantes años que no hacía, siempre he estado con mi antigua chirigota de los Aguaciles, he salido de romancero, pero ya hacía bastante tiempo que no salía con así de oficial, ¿no? Y ahora pues mira, pues hay que currarlo más, hay que prepararse con más tiempo, hay que llevar las cosas un poquito más en serio, bueno. Y no es una cosa que me coge de improviso, pero nada, recordando viejos tiempos. ¿Has tenido que dejar de lado la bicicleta y hacer guerra? Sí, estoy más gordito y todo. Eso es para el tipo, ¿no? Está preparando para el tipo, ¿no? Que bueno, estábamos hablando también, o quería preguntarle, porque estaba preguntando acerca del humor, si un humor un poco más local, un humor un poco más localista, el cuarteto, y pese a que es un poco la modalidad, os pregunto un poco a los cuatro, la modalidad que va más enfocada, incluso yo creo, ¿no? A hacer reír. Vosotros nunca habéis dejado de lado la crítica, ¿no?, dentro de su humor. Claro, la crítica siempre tiene que llevar algo de crítica en las letras y en temas o algo. O como es reivindicativa. ¿Entiendes? Y siempre. Humor y un poquito de caña también, claro. ¿Vosotros qué pensáis? Yo siempre opino que la crítica hay que meterla siempre en todos los grupos y el cachondeo. A tope. Y en cuanto a este proyecto que me contáis, ¿un poquito está equilibrado en ese sentido? ¿Viene un poco en la línea de estos últimos? Viene más crítica, pero tampoco le metemos tanto a la crítica. Es más bien para... Un poquito más noble este año. Sí, un más humor. Más... Sí, es noble. Juancri, ¿tú también crees? Hombre, tenemos también nuestra poquita de picardía, nuestra poquita de sátira, tenemos también ahí la ironía, hay que meter un poquito de todo, si no el carnaval se apaga. Y claro, y ya poniéndonos ya peludo, hacemos lo que podemos, también no somos profesionales como en Cádiz ni nada, entonces pues aquí estamos los que estamos, somos los que somos y hacemos lo que hacemos, así que el que venga a vernos pues tiene que esperar que somos un grupo de amigos, que vamos a divertirnos, vamos a intentar hacer divertir a la gente y pasarlo bien y ya está. Y nada más. Uh-huh. Y al carnaval. Estaba escuchando el pase del Fatou del último cuarteto y había temas que os pueden servir y no sé si, evidentemente vosotros no me vais a decir si sí o si no, pero que hablabais de cuándo se iba a inaugurar el Capitol, de dónde iba a ir la feria ese año, temas que puede que repitan o no este año, pero que con otro enfoque, ¿no? O sea, fijaros que los temas pues pueden ser... que han pasado 4 años, pero que aquí estamos, ¿no? 10. Lo hay. Sí, no, a buen seguro, ¿no? O sea, no estamos destripando nada. Yo me atrevería a decir que de las agrupaciones que hay, la palabra feria va en todos los repertorios metidos. Me atrevería a decir, ¿no? Claro, y el Capitol también. Me la juego. El Capitol casi seguro también, ¿no? Un cumple lleva. Por cierto... y algo que no saldrá en ninguna, pues la llevaremos nosotros y yo, y otras agrupaciones pues llevarán algo que no llevará nadie. Vamos a quedarnos, vamos a quedarnos contando de cuplés del cuarteto. El cuplé que os vamos a cantar son cosas que van a pasar en este año que están y después del carnaval. Te lo dice una divina que en la bola le salió. Y ahora veréis ustedes que es verdad lo que digo yo. Aparcamiento, Capitol, rotonda y el recinto, eso lo verán ustedes para 2075. Y también hay otra cosa, y es que yo no me lo explico. Con los puteros que hay en este pueblo, lo veo, porque no hay un tontico. Yo te puedo adivinar que el cupón te tocará. Yo te puedo adivinar que los cuernos te pondrán. Pero si te echo las cartas y me pides un empleo, ¡vámonos! No lo veo, no lo veo, no lo veo. Pa pa para para pa para para pa pa para para. En estos tiempos, en estos tiempos modernos, se ve cada dos por tres alguna modita nueva que sale por internet. La foto de hoy en día que ponen están trucadas, y algunos, aunque la cambien, va a seguir teniendo la cara rara. En el puente, en Instagram, en Badu o en el Facebook, donde quiera que aparezca, te ponen boquita rara. Y ahora nuestro pueblo ha llegado una nueva moda. Es que la vi el viejo y el amillao, lo veo, tiene cante que la boda. Yo te puedo adivinar que el cupón te tocará. Yo te puedo adivinar que los cuernos te pondrán. Pero si te echo las cartas y me pides un empleo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Cuatro y 35 minutos, se va Juancri, que vamos a despedir y vamos a agradecer que haya estado con nosotros al menos este ratito por teléfono. Juancri, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias a ustedes, yo os dejo con los bizarracos estos. Sí, nos vemos como muy tarde el 9 de febrero en el Fato, ¿vale? Vale, venga, a las 7 del ensayo, niño. Bien, yeah, yeah, yeah. Hasta luego, Juancri. Que, bueno, estábamos hablando, hemos hablado del tema de... repertorio, ¿no? Humor local, humor más general y los temas, ¿no? Capitol, feria, y había dicho lo del aparcamiento, seguro, ¿no? Que paso doble, cuplé, seguro que van a caer a los aparcamientos, pero al final es lo que ocurre, son los problemas que tiene el pueblo y lo que decíais, ¿no? Si no, si una agrupación de carnaval no es reivindicativa, ¿no? Y no protesta, pues al final para eso nos quedamos en casa. Vaya a encontraros un carnaval muy diferente al que dejabais en 2020. Hablábamos con la comparsa de las niñas, que le pasa un poco parecido. Este año, 5 agrupaciones oficiales, decía Dani. Muchas que han dado el paso al carnaval callejero, ¿no? ¿A ustedes os duele eso? Por lo que, no, digo por como habéis dicho antes, que os gustaría que estuvieran de manera oficial. Verdolé, no, que me duela mucho, la verdad, porque ellos hacen el carnaval también, es lo mismo, es lo mismo. Si tú te pones a mirar, es lo mismo. Carnaval como cada uno quiera y como sí, cada para mí, uno vea. Para mí es lo mismo, una eso de que sea oficial, o sea, eso de para mí, es que para no, mí son iguales. Todos iguales, ni legal ni legal, lo único que no se monta en el Fatou, porque no se ven ellos que capacitados, no han estado preparados para hacerlo, sí. Pero tienen que animarse más y meterse un poquito más de ensayito para estar preparado para ese día, porque al final... Algunos se montarán en la tortilla o la jamona un día después, porque la noche antes no te puedes montar allí ya y presentarlo tu grupo allí, ese ratito. Aunque no tenga todo, yo qué sé, pues cántate allí una presentación y 10 cuplés, por ejemplo, que tenga, ese rato, coño. Y así se alarga un poquito más para la gente. Y para... Yo lo veo así desde ese punto de vista, vamos. Yo lo mismo, igual. Hombre, claro, sí. Pero que se anime un poquito, que no. movimiento de cambio. Que cada uno haga lo que quiera y ya está, y vaya donde quiera y lo haga como quiera. Ahí, y lo importante es que participen. Salir. Mientras más agrupación haya, meón. Ahí. Lo mismo es que estén oficiales que no. Que salgan. Mientras que salgan. Más haya, meón. Lo chungo sería que hubiera dos. Hasta 13 tengo contado yo este año, 5 oficiales y 8 no oficiales, entre Chirigota, pues Murga, Romancero y Dueto. O sea, al final estamos hablando de 13 agrupaciones que al fin y al cabo puede ser de los años que más haya en la última década, la última década y media, ¿no? Nos tendríamos que ir antes del año 2000 o antes para ver más de 13 agrupaciones, ¿no? Digo, correcto, así es. Nosotros la primera reunión que tuvimos todos, como los ilegales, como dicen los legales, uh-huh. y ellos eran más que nosotros por salir el fato de antes, porque los demás después viene todo igual, como quien dice. Uh-huh. En verdad después es lo mismo todo, menos el día del fato, porque no le veo yo tampoco lógica mucha. Y el comprometerte hasta en todas las fiestas gastronómicas. Sí, pero después van, el año pasado sí, los vi yo a todos en todas las fiestas gastronómicas, disfrazados a todos. Pero claro que va, un montón de grupos. Y es que pueden ir. Los de los cupones, los de Juan Mancilla, que había un montón de grupos el día de los Cizarrones, el día en todos lados montados. Pues y es lo que pasa que el Fatou, al final el Fatou, porque después van, con quien dice van. ¿Sabes lo que te digo? Van. ¿Y por qué puede ser? Pues por no, lo que decía, ¿no? De que no estén tan preparados, tan ensayados, ¿no? Que no hayan tenido tanto tiempo, digo. Pues lo voy a traer prácticamente a todos. Vamos, invitados están todos. Debería de venir los tres aquí a hacerle una entrevista. Invitados están todos y pasarán, tú no te preocupes que van a pasar. ¿A ustedes qué os parece esto de empezar en el Fatou? A mí bien, eso bien. Yo lo veo guay esto. Yo se lo produce ya hace tiempo. Ya, que siempre me gustaría que fuera así. Porque, por ejemplo, tú vas a cantar a la tortilla a la mona antes o a los chicharrones, como se hacía antes. Después cantaba en el Fatou por la noche. Entonces, esa primera fiesta, yo hacía allí dos o tres cumple, arriba lo mismo que abajo, me iba, pum, no podía hacer otra cosa, porque somos un cuarteto. No te vas a poner allí a presentar la parodia, ¿sabes? No podía. Ahora sí, no, ahora es diferente. Ya la he ahora hecho, yo salgo el viernes allí, pero ya voy el sábado a la tortilla de la mona y lo hago todo, mi repertorio, y voy disfrazado. Y lo puedes hacer todo lo que tú te has ensayado, ¿no? Y la gente disfruta, los vecinos mayores que no pueden bajar al pueblo, verlo, esto, allí salen a la puerta y te ven, pero te ven a hacerlo todo, y se hartan de reír. No querés hacer dos cuplés o tres y te vas, como siempre he pasado. Uh-huh. A ustedes quizás es de los, bueno, a todos, ¿no? Pero ustedes con el repertorio y con la parodia, o sea, con la parodia y con el tema libre, sois los que más ganáis, ¿no? Más incluso que las chirigotas, ¿no? Las chirigotas pueden cantar un par de pasos dobles, un par de cuplés y ya más o menos queda. Pero vosotros con la parodia y el tema libre, al final es lo que más peso tiene de... Claro que es lo que tiene más peso del cuarteto, la parodia, y lo que más hace ríe la gente y más está esperándote para que escuchar las pampinas que dices ahí metía. ¿Sabes? Tú le cantas dos, tres cuplés, sí, se ríen, están guay, pero no es lo mismo. Yo así, lo de primero empezar el Fatou lo veo súper bien, por mi punto de vista. Lo veo perfecto. Bien. Perfecto. ¿Qué más cosas se pueden cambiar o hay susceptibles de cambiar? No. Yo cambio poco, la verdad, porque... Lo de la sorizar las barras y eso, se ha cambiado ya este año, que era lo que había que cambiar. El rollo de la musiquita, los DJs, fuera de concepto de carnaval, porque estamos celebrando una fiesta de carnaval, no estamos celebrando un botellón. Se ha cambiado este año, las barras las han cogido los grupos, se las han dado los grupos a sus respectivos trabajadores. Y se quita del lío. O sea, eso no se ha comentado todavía aquí. Las barras de la choriza las van a coger los grupos. Las hemos cogido los grupos. Ahí está. ¿Esto ha sido una petición de los grupos o sí, un claro, ofrecimiento así? Los grupos, claro. ¿Se recupera las dos de la Torre? Sí. También. La del Peñón y la del Monea. Y otra más en la plazoleta Alcolilla. No, la del Peñón, no, la de San Antonio. Sí. La de San Antonio y una en la plazoleta Alcolilla. También, y lo de la música que hablábamos el otro día, que no se puede poner música que no sea de carnaval en los altavoces. Yo creo que no se puede poner, que me parece que hasta hace multa y todo. Además, no vaya a pisar vosotros mismos la manguera, ¿no? O sea, es que esto lo hemos cogido nosotros, claro. Porque lo cogía, que lo cogiera, hacía lo que le salía del pito hablando bien. ¿Entiendes? Pues ya no pasa nada, porque tú subías allá arriba y aquello era un botellón descontrolado total. ¿Me entiendes? Menos carnaval era de todo. Y la torre pelada a 5 de la tarde. Y la torre vacía y que va, que va. Esto no mola. Yo lo veo... Es quizá la fórmula más acertada, ¿no? Pero a lo mejor no ha ocurrido otros años. ¿Por qué? Porque no se ha dado el paso por parte de las agrupaciones. Como no hemos visto el fallo este, ni tampoco... No, como no hemos... Sí lo veíamos, ¿no? Pero ya que de los últimos años ya esto está yo de la mano. Claro. Botellón y esto ya no era como los primeros años, que también había botellón, pero se respetaba los grupos y tal. Pero ya que el botellón, el reggaetón este, lo otro, y desde las 3 de la tarde, puesto la música allí, reggaetón este, lo otro, y tú ibas a cantar allí, ni te bajaban la música, ni nada, ni rollo. Que va. Uh-huh. Dios, ni me quita. Se va a adelantar también otro de los cambios, y creo que no lo hemos comentado, no lo comentábamos el pasado jueves, estaba pendiente de confirmación, el Fatou, que hace 2 años empezaba a las 10, el año pasado se adelantó a las 9:30, este año va a empezar a las 9 de la noche. Correcto. Y también se va a adelantar tanto el inicio de la cabalgata como el entierro de la patacabra, que ambos empezaban a las 7 de la tarde y van a empezar a las 5:30. Claro. 5:30. ¿Qué os parece a ustedes esto también? Estupendamente, bien. Perfecto. Para que disfruten los niños también, los críos, las personas mayores. Esto no pasa calle, tiene que ser de día. Luce tú más el disfraz que de noche. Y de noche, tú lo pones de noche. Y también es un pastacalle de botellón, para que nos entendamos, porque ya ahí va todo el mundo desfasado. Ni luce el disfraz ni nada, ¿entiendes? Y como que no. A ver lo que es, de día es mejor. A ti las madres pueden llevar a los niños, ¿me entiendes? Y los abuelos pueden ver los nietos y toda la movida esa. Uh-huh. Y de esa manera, pues tú puedes crear ya, yo qué sé, un poquito de afición, despertar el gusanillo cualquiera de todos los años ya, desde chiquitito, bum, bum, bum. Parece que puede ser una tontería esa hora y media, pero lo que se puede ganar, ¿no? Yo creo que sí, hasta incluso más temprano vendría hasta Meón. Pues a calle a las 4 de la tarde, a las 5 por ahí, sería. Hay agrupaciones que utilizan el sábado ese para cantar. Digo, por verle también el lado negativo. Agrupaciones a lo mejor que hablan con determinado establecimiento y le dan el dinero que sea. Pero mira. Y esas actuaciones, si quieren estar en la cabalgata, no las pueden tener. Vale, pero como tú sabes ya el horario que tiene la cabalgata de antemano, ¿no? Pues tú ya coges los horarios para ir a cantar después de la cabalgata o antes. Por eso no saldrán de legales, porque tienen que cumplir esa... ¿Ves? Hay que estar en la cabalgata a las 5:30. Por eso vas de ilegal, haces lo que tú quieras, vas a cantar a un par que tú quieras y no hay problema. Me parece que también se cambia el fin de fiesta, el escenario. Que está por confirmar también, ¿no? Sí. Está por confirmar por también confirmar, ese... Pero vamos, que ahí no se iba a ver muchos votos ni historia, que... Las palmeras. Que iba a ser una... En las palmeras. La plaza está complicada la cosa con las pilas y las farolas y las movidas, pero... Bueno, ya que estamos, ¿qué os parece? Yo no quería, como no estaba confirmado, pero bueno, dices tú, Daniel, que... Nosotros tenemos más la plaza del ayuntamiento, como toda la vida, la verdad, más cerradito y más, menos frío. Lo contamos un poquito a la audiencia, y es que la cabalgata este año, en vez de salir en el Reina Sofía y terminar en la plaza del ayuntamiento, al parecer va a tener el orden, en la dirección salir, opuesta, ¿no? Va a salir de la plaza del ayuntamiento y va a terminar, en la plaza de las palmeras. Como la petacabra. Prácticamente, sí. Prácticamente, sale de la verdura. Prácticamente lo mismo. ¿Y a vosotros qué os parece este cambio? ¿También positivo o este no tanto? Yo lo veo bien. Un año lo tuvimos así. Se hizo así. Un año se hizo así. Pero allá abajo hacía demasiado frío. Y aquello, allí. Una carpa allí a tope. Allí corre por los cuatro costados. Tú te metes en la plaza, quiera que no, aunque te diga que hace el mismo frío, no es el mismo. Te vale, que cae la pelúa. Pero allí está rodeado. Está resguardadito. De los bloques de caza. Y ahí no lo. La pelúa que cae allá abajo en las palmeras. Ahora, no es lo mismo que la que cae ahí arriba en la plaza. También es mucho más cómodo para los vecinos. Pero que también pueden poner una carpa allá abajo en las palmeras. Es mucho más cómodo para los vecinos, por ejemplo, de la zona esta de la plaza del ayuntamiento y todo, después, porque todo el mundo se mea por ahí, se carga las cosas. Es una puta guarrería, la verdad. Aquí sería todo más sanitario y más. Y las cosas iban a estar mucho mejor en el llano este que abajo, en las palmeras, pero. No se va a gustar de todo nunca va a gustar. Es más operativo. Bueno, de momento, a vuestro gusto sí está lloviendo, ¿no? Porque de momento veis todos los cambios con optimismo, ¿no? Bueno, pero la verdad, ¿para qué te vas a poner a caquearte? Sí, nos gusta, ¿verdad? Por lo menos a mí me gusta ese cambio. Uh-huh. Y bueno, y el horario este que hablábamos de las 5:30, que puede ser bueno. Dos cuartetos, desde 2014 no había dos cuartetos, también, bien, también buena noticia, ¿no? Sí, hombre, sí. Claro. Vete, sí. El año que viene hay tres. David, me contaste una vez que hubo unos niños que te preguntaron para que le escribiera no sé qué, y me dijiste, eso al final se quedó en el calentón de los críos, pero lo importante que sería engancharlo, porque luego una vez que lo prueben es donde se pueden quedar. Placo también. Lo hemos hablado un montón de veces, ¿qué? Hombre, que salgan niños, que salgan... A veces se le ponen grandes los nietos a la guerra ya. Ya mi nieto va a salir porque yo ya me veía jubilar. Soy un poquito mayor y voy a dejar a mi nieto ya. Es que al final el relevo generacional se queda en los hijos o nietos de carnavaleros. Sí, los míos. ¿Que os gustaría entonces coger un cuartetito de niños? Infantil, ¿no? Aro. A mí, yo lo sacaría para adelante. A mí vienen cuatro zagales o cuatro padres o lo que sea, que yo hazle a los niños y yo te lo hago del tirón. Bueno, pues ahí queda, ¿no? El guante. ¿Qué más me contáis? ¿Qué más os gustaría contar? ¿Qué nos queda por hablar? No tiene más nada apuntado. Pero sí, es que lo vi el otro día por la calle y me dice, no prepares nada que te lo monto yo el programa. Pues yo no he preparado nada, David, cuéntame. ¿Qué más montamos? Yo qué sé, tú verás. Que la gente disfrute, que salga y que siga el carnaval. Habéis estado ensayando en el... Bueno, ¿cómo estáis de repertorio? Parodia, tema libre y... 10 cuplés. Una ristrita de 10 cuplés. Ya todo metido, me decía David el otro día, dice que es muy rápido ya. Todo metido. Solo repaso. Que es aburrido para vosotros, me refiero, ya cuando habéis ensayado tantas veces, los chistes para vosotros dejan de tener gracia. No. Bueno, tú sabes, depende, porque cuando... Vamos a hacerlo guay, que yo venga en serio, no es que nos metemos con uno en el papel y la última vez nos partíamos. Todos los días nos reímos. Cada uno dice una pampina, el momento que le toca le cambia el papel. Termina en lo mismo, pero lo has cambiado todo lo de antes. Y habéis cambiado mucho el... Todos los días. ¿Ensayando? Todos los días. Me lo cambian. De casondeo. Estamos con el casondeo. Y ahora, pues, le echamos una risa, podemos decir 10.000 cosas diferentes. Al cabo de los 2 o 3 meses hemos dicho 20. Terminamos en lo mismo, al final. Pero diciendo tonterías, lo hemos cambiado. El cuarteto, como diría, 15 veces. ¿Habéis enseñado el cuarteto a la gente de vuestra confianza? Bueno, 4 personas han venido a vernos por ahora. 4 hermano, ¿quién más? El Bubu. Ha venido Adrián. Mi primo Adrián y Ramelín. 4 o 5. ¿Y bien? Bien, no lo han visto completo tampoco, pero sí. Es que un poco también el termómetro para vosotros, ¿no? Sí, pero como nosotros más o menos sabemos. No hace falta mucho más, ¿no? Tú sabes, va a caer bien, yo sé que va a caer bien. ¿Verdad o no? ¿Tenéis buenas sensaciones en cuanto a...? Sí. Buena. Va a gustar, la verdad. Va a gustar. Esperemos. Peña Flamenca, había estado ensayando, tenemos que agradecer a la Peña Flamenca que nos hayan dejado la sede. ¿Tenéis pensado hacer ensayo general o ya de aquí al Fatou? Tenemos pensado de hacer un ensayito, pero no general así como para la familia. Y para gente de la peña, que todavía no vamos a decir nada porque tengo que hablar con Manolo y eso, y no queremos... Pero petit comité y... Poco más. Uh-huh. Y va a ser el día antes de ir al colegio, para ir más... Y para la familia y eso, y lo de la peña que... Queremos hacerlo algo así, pero todavía es que ni lo hemos hablado con... No había hablado con lo de la peña. Manolo llega en un rato, si os esperáis, pues lo tenéis por aquí. A las 9:10 estamos en el Pino a las 10:30. Del ambiguo El Pino, detrás del colegio. A las 10:30. ¿Estáis ustedes en el... Los primeros que lo habíais pedido, me dijo el otro día Cristina. ¿Por qué? Porque es la fina del falla. A esa hora la fina del falla ha empezado. Porque a mí me da igual cantar. Pero nos perdemos un coro nomás. Me da igual que hacer el primero, el quinto, que el cuarto. Y estaba allí la gente que decía, a mí no me gusta, pues yo quiero ser el primero. Ya está, se acabó el problema. Un poco por eso, porque a nadie le gusta ser el primero. Nadie quería ser primero, nadie quería ser primero. Para calentar público lo dejamos caliente. Ya está. Pero bueno, fíjate. Y también nos viene bien, porque para poner todo lo que llevamos, ponemos con tiempo y no toda la bulla después. Hay una segunda. La gafa, lo otro, para ahora lo pone, los de allí, y llegamos y ya está montado. Claro, eso, quiera que no, es una ventaja también. Luego lo positivo también es que os da tiempo a cantar en otro sitio. El que sea el último le va a costar trabajo que lo esperen en algún sitio. El último cantante. Claro. Pero sí es verdad que ustedes habéis dicho que sí, pudiendo esperar al sorteo, porque podía haber sido los cinco por sorteo, ¿no? Sí, habéis sido ustedes los que... Para que tampoco, porque si podían caer un cuarto, los dos cuartetos seguidos, uno detrás de otro, o podía, ¿me entiendes lo que es? Entonces... Para que cayera uno aquí y otro allí, pues... Tiene dinamismo la gala. Cuarteto Chirigota, Cuarteto Hombre, Chirigota y cierra la comparsa el día de la final del Falla. O sea que, sí, bueno, sí. Nosotros tenemos esa contraprogramación que... A las nueve y media hemos acabado. A las 10 en lo del Pino, a las 11 en mi casa, que me he perdido. Una comparsa que no me gusta y el coro que es un guete. Que, por cierto, otro mensaje. Antonio, el presidente de la barriada Antonio Vega, traslada al cuarteto su enhorabuena, que os esperan con los brazos abiertos y matiza que la jamoná es antes que la tortilla. Yeah, es verdad. Yeah. Empieza primero Antonio Vega y luego... A las dos la jamoná. Y luego para bajar la tortilla. Hablando de Falla, mañana canta la comparsa de los maestros, la comparsa del bosque con representación ubriqueña. Hoy abre la sesión el coro, este coro es de loco. Está Serafín y Ezequiel. Y hablando de Falla, y queríamos, porque me acabo de acordar, Dani, yo como no lo tenía apuntado, como David me dijo que no apuntara nada, estábamos hablando fuera del micrófono, el segundo paso doble de los colgados, de la comparsa del Chapa, hablaba de... desligar el carnaval de la Semana Santa, en el sentido de que siempre la fiesta esta va condicionada un poco al calendario de la Semana Santa. El Chapa era claro, decía que había que desligarse ya por completo y poner una fecha fija al concurso en este caso, que luego marca también el inicio del carnaval, de la semana del carnaval en Cádiz. ¿A vosotros también os gustaría que el carnaval en Ubrique tuviera una fecha fija? Pues la verdad que sí. La verdad que sí, sí nos gustaría que tuviera una fecha fija. Siempre, porque... Porque tú dices, pues todos los años, el día 14 de febrero empieza el carnaval. Tú estás preparándote para el día 14 de febrero. Con la Semana Santa, la Navidad, por delante, te pisa un mes ahí de fiesta y de cosas que tú pierdes. Y cuando la Semana Santa se adelanta y empieza como este año... Va toda la bulla. No tienes el mismo tiempo, no estás tan preparado como otras veces. Y solo es... para hacerlo aquí un carnaval local. Tú imagínate si te estás preparando para otras cosas. Como esa gente, los de Cádiz, claro. Protestan. Yo lo veo bien, la verdad. La fiesta del carnaval tendría que tener su fecha. Siempre, porque casi todas las fiestas lo tienen, ¿no? Casi todas, ¿no? No, lo tienen todas menos el carnaval. Sí, pero no sé por qué, unos años antes, otros años después, otro año canta con más calor, otro año con más frío. Sondeo, pero una cosa muy seria, ¿eh? Claro. Hombre, por favor. Que sí, ¿no? Hacer un poco, imagínate, este año que el último fin de semana, el de la patacabra y la cabalgata, es el primero de marzo, pues decir, siempre el primero de marzo es lo último y de ahí para atrás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o el segundo fin de semana de febrero, el Fatou, y de ahí para adelante. Y siempre tenía su fecha, empezaba a decir, yo qué sé, todos los años, el día 11 de febrero, donde caiga el fin de semana, 11, 13, pero de ahí para adelante, y siempre lo tienes tú en mente, que empieza ahí. Estamos hablando que esto es una cosa a nivel municipal, que se podría, o sea, que no hay que poner de acuerdo a nadie más fuera hace por el rollo de la iglesia, que tiene la cuaresma, no hay que, yo qué sé, la Semana Santa... Que yo no sé. Hombre, es un respeto también, pero vamos. El carnaval viene de la tienen que tener ellos nosotros también, ¿no? Que eso, como cambiamos algo, tienen pensado también de poner esa Semana Santa en una fecha también. En abril la podían poner la Semana Santa. No, la Semana Santa siempre cae en jueves y en viernes. El Jueves Santo es jueves, sí. El Jueves Santo hay que ver que siempre cae en jueves, Y el domingo cae en domingo. El de Ramos y el de la Borriquita. El de Ramos y el de la de Resurrección. El de Ramos y el de la Borriquita es el mismo. Que con esto nos vamos a quedar, con dos cuplés nos vamos a quedar, a no ser que queráis añadir algo más vosotros. No, yo nada, yo darle a la gente que mandarle un saludito aquí a la gente. Estamos esperando a la gente, igual que la gente nos está esperando a nosotros. Con ganas, ¿no? Pues el cuarteto, lo que hay que ver, David, Daniel, Erra, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Te decía Antonio? Nada. Pues nosotros que nos vamos a quedar con otra tanda de cuplé del cuarteto de David Benita, Daniel Carretero, Antonio Guerra, y este año también Miguel Corralero y Juan Cristóbal Chacón. Con eso nos quedamos, nosotros que ya volvemos mañana a eso de las 3:30 aquí en la tarde. Hasta entonces, pasen una feliz tarde.

Patrocinan Venta Ocuris, en carretera Ubrique Benocaz, la cocina más tradicional en un entorno inigualable. Confitería artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida. Estamos en calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Y Galería Proyecto 5 en Los Callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Que si volara... Vive el carnaval en Radio Brique. Por mí que hablen, porque Radio Brique es gratis hablar carnaval.